Aquí en la terminal de ómnibus. Estamos aquí en este lugar porque se está llevando adelante la vacunación antirrábica. Ha comenzado ayer y bueno, queremos tener la palabra de quienes están llevando adelante esto. En principio con Mercedes. Mercedes, buen día, ¿cómo está? Hola, buen día. Bueno, soy Mercedes Mora, trabajo acá en el Ministerio de Salud, en la URESA, y acá está toda la gente del municipio de Viedma, Claudia, Suyay y también otras veterinarias del municipio. Y bueno, todo este grupo está acá porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia. Se festeja hoy porque fue la muerte de Luis Pasteur, que fue la persona que logró hacer la primera vacuna contra la rabia y salvar miles de vidas con eso. Y bueno, y ahora se hacen actividades en diferentes partes del país durante toda la semana. Acá en Viedma se empezó ayer en la terminal y hoy también. Mañana y pasado va a ser en la Plaza Primera Junta y el viernes en el barrio paterno en la Junta Vecinal. Mercedes, ¿y cómo ha sido el día de ayer y cómo ha sido la jornada de hoy en cuanto a afluencia de personas que vienen con sus animales? Y ayer vinieron 22 animales que creemos que tampoco hubo mucha difusión, así que les agradecemos esto de que se difunda, así la gente de Viedma puede aprovechar la vacuna. Y hoy ya empezaron, ya desde hace media hora que estamos, y ya vinieron varios, así que creo que ya se difundió en algunas radios y se enteró la gente de esto. El horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y lo que se vacuna son perros, perras, gatos y gatas a partir de los 3 meses de edad. Lo que en la transmisión de rabia acá en la ciudad, básicamente es desde los murciélagos a las mascotas. Entonces lo que tratamos de hacer es de tener bien vacunadas las mascotas para que ellas no se contagien y no nos contagien a las personas. Así sí que iba a agregar. Claudia, buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Es así? ¿Han tenido contacto o por lo menos conocimiento de algunos animales que han sido contagiados de rabia por murciélagos? No, conocimiento no. Lo que sí se hace es, por ejemplo, no desde el municipio, sino justamente Mercedes es la que, a través de Salud Pública, lo que sea, captura de murciélagos, se mandan a analizar a Buenos Aires, no acá en Viedma, y si esos murciélagos dan positivo en rabia, se hace una vacunación en la zona donde se encontró, en Anillo. Es un radio aproximado que se hace en el lugar de encuentro del murciélago. Eso, si bien el municipio no lo hacemos, pero sí, si se nos informa, estamos en contacto con Salud Pública para hacer los protocolos que sean necesarios en este caso. No hubo acá casos de rabia, que sea en manos o en gatos o en perros. Todavía la municipalidad venía llevando adelante vacunación antirrábica en distintas juntas vecinales y demás. Ahora con el acompañamiento de Salud, ¿es más fácil? ¿Cambia algo? Todas las dosis que son de vacunas antirrábicas vienen desde Nación. A nosotros nos proporciona Salud Pública las dosis. Se hacen campañas en algunas juntas vecinales, pero a la vez siempre tenemos disposición en el quirófano lo que es vacunación antirrábica. Desde hace ya unos años, todos los animales que se operan salen vacunados y desparasitados. Vacunados contra rabia, no contra otras enfermedades. Y a la vez, si alguien se quiere acercar al quirófano para solamente vacunar a su animal, lo puede hacer tranquilamente. Agradecemos. Bueno, no, por favor. ¿Ya hay algo? No, aparte estamos desparasitando, es lo único que puedo agregar. ¿Sí? Ya dijeron todas las chicas. Bueno, por ahí ya, las personas que van a acercar sus animales, que por favor lo hagan con collar y correa a los perros y a los gatos contenidos, si no tienen una transportadora, en una mochila o un bolso con cierre. Por más que sea mansito, porque por ahí la gente, tengamos en cuenta que lo estamos sacando fuera de su domicilio, trayéndolo a un lugar donde va a haber perros también, así que se puede escapar o se puede poner agresivo, entonces con animales contenidos. Les agradecemos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, la palabra entonces de Mercedes, que es parte del Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro. bueno, de Claudia también, que es veterinaria, ya hemos hablado con ella en algunas otras ocasiones. Ajá. Bueno, y también con Suyay, quienes son parte de el quirófano móvil aquí de la Municipalidad de Viedma. Bueno, están llevando adelante entonces esta vacunación antirrábica hasta las 14 aquí en la terminal de ómnibus. Luego seguirá en los próximos días en distintos lugares de Viedma.